¿Qué tal, amigos? Estamos comenzando la edición número 10 ya de su programa Clásicos del Rock. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas, que se pongan cómodos para disfrutar de esta edición especial a raíz de la celebración de las 10 semanas al aire con Clásicos del Rock. Hemos querido tener un mini especial o algo así, ¿no? Dedicado al grunge, básicamente al grunge, o a la música de los 90, ¿no? Para que puedan disfrutarlo, esperamos que la selección que hemos hecho sea de su agrado. Por supuesto, queremos invitarlo también a que se comunique con nosotros a nuestro mail de contacto, como es radioespacio@hotmail.com. Bueno, queremos darle la más cordial de las bienvenidas y vamos a comenzar de inmediato con la buena música, ¿no? Y debido a que principalmente va a ser un especial de grunge, tendríamos que partir con la banda pionera de este género, ¿no? Me refiero a los chicos de Matt Honey y el tema que lleva por nombre Touch Me In Sick. Matt Honey, Touch Me, I'm Sick. Bueno, la génesis de Matt Honey se inicia por allá por el año 1980. Bueno, como les comentaba al principio, Matt Honey es la banda pionera del movimiento grunge, ¿no? Evidentemente fue formada en la ciudad de Seattle, ¿no? Este grupo nace de la disolución de Green River, ¿no? Un grupo donde estaba Stone Gossard y Jeff Ament, ¿no? Ambos dos estarían después en su carrera de músicos en la banda Pearl Jam. ¿Qué tal? Bueno, queremos recordarle a la gente que ha enviado mails que más adelante en el programa vamos a tener los ganadores de esta semana que han participado por los premios que otorgan nuestros patrocinadores, ¿no? Bueno, también quiero recordarles que ya se encuentra disponible la versión número 14 de el programa Radio Espacio, ¿no? Un programa que busca difundir cultura, difundir estar más cerca a usted con secciones en terreno. Y queremos también que nos envíe sus mails con sugerencias de nuevas secciones para hacerlo participar más aún de ese proyecto que es Radio Espacio, la que el global, ¿no? El programa central, donde aquí en una esquinita está este segmento de clásicos del rock. Bueno, seguimos entonces con la buena música, ¿no? Aquí que en este celebrando las 10 semanas al aire de clásicos del rock, vamos a ir con un grupo que lleva por nombre Meat Puppet y el tema Black Water. Puppet, Black Border. Bueno, Meat Puppet es una de las bandas de rock alternativo y folk que se enmarcan en el movimiento grunge, ¿no? Esta banda ganó bastante relevancia durante los 90, en especial después de que el líder de Nirvana, Kurt Cobain, los invitara a participar en el acústico, ¿no? En el Unplugged de MTV de la banda Nirvana, cuando Nirvana versionó tres de sus canciones, ¿no? De los chicos de Meat Puppet. Qué bien, ¿eh? Buena música en los 90 con todo este movimiento, esta derivación del rock que posteriormente se le llamó grunge. ¿O no? Bien. Bueno, quien nos acompaña ahora son otro gran grupo que también se enmarcó dentro del grunge, que lleva por nombre Stone Temple Pilot, y un excelente tema que es el que nos va a acompañar a continuación, que lleva por nombre Blotch. We'll be right back. Stone Temple Pilot. ¡Qué buen tema, Platz! Bueno, este grupo que se formó a principios de los 90s y que también se embarcaron en la tendencia grunge, fueron contemporáneos de bandas como Pearl Jam, Nirvana o Faith No More, ¿no? Entre otros. A pesar de sufrir notorias acusaciones de copiar el estilo de otros grupos al principio, ¿no? Stone Temple Pilots sobrevive a estas feroces críticas que se le realizaban y empieza a escribir una particular página de la historia de la música, ¿no? Ya que tienen 5 LPs que son autónomos, que desafían un poco las tendencias y las modas musicales, ¿no? Y también debido a que sus composiciones responden a un alto nivel de composición y interpretación técnica, ¿no? Técnica y vocal, que los registros son bastante altos los de que emite el vocalista de Stone Temple Pilots. Nos parece un muy buen momento para mencionar a las personas que hacen posible que nosotros les entreguemos los premios que tenemos para ustedes todas las semanas. Comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. Su número telefónico es el 746-4158. Y recuerde, como siempre le decimos, que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, ubicada ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad. Y recuerden que ahí en Botillería Santo Remedio están todas las ofertas que tienen ahí en el mesón a mano izquierda, entrando para que el carrete les salga más barato, todos los combos que tienen para ustedes. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas aquí en Eizaguirre con San Isidro, ¿no? En internet los encuentran en www.powermusic.cl. Su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Y su número telefónico para que puedan solicitar las horas es al 634-8917. Recuerda ahí que también en Power Music están los talleres de música. Si quieres aprender a tocar algún instrumento o perfeccionar el manejo del instrumento que ya tocas, ahí tienes que comunicarte con las salas de ensayo de Power Music. También nos acompañan nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ¿no? Ubicados ahí en calle 18, en el número 105A, en la comuna de Santiago Centro. Recuerden esto, que los días jueves hay música en vivo ahí en el Bar Rincón Ciudadano para que puedan disfrutar ahí de música en vivo. El horario de ellos es de lunes a viernes, desde el mediodía aproximadamente hasta altas horas de la noche, para que puedas ir a relajarte junto a nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano. Nosotros, por nuestra parte, en Clásicos del Rock, seguimos haciendo esta suerte de especial de los 90 o de grunge, porque también vienen unas cosillas por ahí que no son tan grunge, pero sí se enmarcan dentro de la buena música de los 90. Quien viene ahora sí se enmarca completamente dentro de este género, porque me refiero a los señores de Alice in Chains y el excelentísimo tema Ghoul. el excelente tema Gold de Alice in Chains. Esta banda de grunge estadounidense formada en 1987, por supuesto en la ciudad de Seattle. Bueno, con un nombre que ya denota bastante pesimismo de por sí, ¿no? Un sonido bastante pesado también. Alice in Chains consiguió emerger de la escena de Seattle hasta convertirse en una de las más importantes bandas del llamado rock alternativo. De hecho, la banda se tiraba un poco más al lado del heavy, más que la mayoría de los grupos de la escena. De hecho, no se relacionó con la llamada escudería Sub Pop, ¿no? La clave de su éxito era la combinación de esa suerte de dejadez, ¿no?, que supone el concepto grunge, con la fuerza del metal y un exclusivo y característico juego armónico en las voces, ¿no?, que terminó siendo, se podría decir, el sello de Alice in Chains. ¡Qué buen grupo! ¿Eh? Muy bueno. Bueno, queremos recordarles que este programa se encuentra disponible desde el día 15 de octubre hasta el día 21, ¿no? Ya estamos en el programa número 10, la semana número 10 de Clásicos del Rock, que va desde el 15 al 21 de octubre. Y para seguir con la música, vamos a ir con un grupo que lleva por nombre Candlebox y un muy buen tema que dice You. Put your drugs in my face, or I'm gonna put you in your place. Fuck you! Candlebox, You. Bueno, esta es una de las bandas de el llamado post grunge, ¿no? También es originaria de Seattle. Fue formada en el año 1991, ¿no? Con el nombre de Uncle Duke. Más tarde, el nombre cambió como un homenaje a una canción de Midnight Oil. Bueno, desde un comienzo, la banda fue seguida por muchos fans del grunge y por ello su estilo fue considerado como una versión derivativa de este, ¿no? Esta fue una de las razones de su gran éxito comercial. Los 90s recorrieron todo el circuito de Seattle, pero sus miembros no consideraban que Candlebox fuese netamente una banda de grunge, pues se vieron más que nada como una banda de rock, ¿no? Datitos de la banda que nos acompañó, Candlebox. Bueno, queremos invitarlo a usted que se comunique con nosotros, con nuestra radio urbana, a nuestro mail de contacto, que es radioespacio@hotmail.com, para el pedido de temas, para sugerencias, para que nos acompañen, para nos ayuden a hacer esta radio urbana, como es Radio Espacio. Entonces, que se comuniquen de una manera sumamente directa y nos ponemos en contacto a través de nuestro mail. ¿Les parece? Bien, sigamos con la música, ¿no? Un grupo que también es una banda del llamado rock alternativo, ¿no? Formada en el año 1989, de una duración de poco tiempo, ¿no? Debido a la muerte de Shannon Hoon, que era su cantante, por una sobredosis de cocaína, ¿no? Me refiero a la banda Blind Melon. Y bueno, vamos a escuchar un excelente tema que lleva por nombre No Rain. Blind Melon, No Rain. Bueno, seguimos disfrutando de esta edición número 10, celebrando las 10 semanas de Clásicos del Rock al aire. En una versión especial, escuchando música grunge o música de los 90, no necesariamente embarcadas en el segmento del grunge. Bueno, me quiero dar un segundito en este minuto para enviar un saludo, un de verdad un abrazo a la distancia a mi amigo Milton Rosas, que ha emprendido la semana pasada la aventura de irse a vivir al viejo continente, irse a España. Así que desde aquí les mandamos de verdad un fraternal abrazo y mucha suerte para Milton en ese proyecto, que se va a encontrar con otro gran amigo allá con Harolas, ¿no? Sí, entonces cuando nos estén escuchando este programa allá en España, en Barcelona, desde aquí les mandamos un saludo a ambos. Mucha suerte, muchachos, de verdad. Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo este especial, ¿no? Y alguien que no podía faltar a esta cita de música de los 90s y grunge es la exitosa banda Pearl Jam. Qué muy buena banda, ¿no? Bueno, esta banda, que también es procedente de Seattle, se podría calificar como uno de los líderes del movimiento grunge, ¿no? A pesar que hay otros grupos que de dicho movimiento que han desaparecido, Pearl Jam se mantiene en un lugar muy sólido, contando ya con más de 15 años de carrera y 8 álbumes de estudio grabados hasta la fecha, ¿no? O sea, de hecho demostró Pearl Jam ser más que una moda pasajera de los 90, y es una muy buena banda que estuvo ya en nuestro país realizando dos muy buenos conciertos ahí en San Carlos de Apoquindo. Tuvimos la suerte de participar de eso. Y bueno, y vamos a escuchar un magnífico tema que lleva por nombre Alive. I'm still alive. Alive, Pearl Jam. ¡Qué excelente tema! ¿No? De los muchachos que de Seattle, Pearl Jam. Bueno, nos parece un muy buen momento para contarles a ustedes quiénes son los ganadores de esta semana, ¿no? Las personas que nos enviaron un mail participando por uno de los premios que tenemos para ustedes. Comenzando por nuestra amiga Catalina Iturra, ¿no? Que ha ganado una fotografía estudio, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. El señor Juan Simón Cid, que ha ganado una botella de ron, que es gentileza de la botillería Santo Remedio. Y también nuestro amigo Cristian Úbeda, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y también el señor Marcos Cerda, que ha ganado dos cervezas bien heladas en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a todos los ganadores y bueno, y les quiero contar cómo se deben retirar los premios, ¿no? Que tienen que acercarse a los lugares dichos y mencionados. En el caso de OBS, deben mandarnos un mail y hacemos el contacto. A los demás lugares tienen que ir y con su carnet de identidad, solamente con su nombre, dicen, soy uno de los ganadores de la semana de Radio Espacio, y con eso estarían retirando sus premios, ¿no? Queremos también invitar a las personas que aún no han ganado, ¿no?, en esta radio urbana, a que nos envíen un mail y con eso ya están participando por los premios que tenemos para ustedes. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores por creer en esta radio urbana, que ellos nos hacen posible entregar estos premios para todos ustedes. Y también queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa al aire, ¿no? Es decir, en esta ocasión tienen hasta el día 21 de octubre, desde el 15 hasta el 21 de octubre, para cobrar los premios que hemos mencionado. Muchas felicitaciones a los ganadores de esta semana, ¿no? Y te invitamos a que participes tú también, si no has ganado aún alguno de los premios que otorga Radio Espacio, tanto en el programa central como en Clásicos del Rock. Y nosotros vamos a seguir con este especial, pero en esta vez nos vamos a salir un poquito del ámbito grunge, nos vamos a quedar en el ámbito de los 90 para invitar a un grupo británico, ¿no?, que ha sido bastante aclamado, ¿no?, por su versatilidad instrumental, ¿no? Uno que se ha convertido en uno de los grupos más importantes del mundo. Este quinteto, formado por un grupo de amigos en el año 1985, me refiero a la excelentísima banda Radiohead. Y vamos a escuchar un tema que lleva por nombre High and Dry. Spit at you. Radiohead, High and Dry. Qué buen tema, ¿eh? ¿Cuántos recuerdos nos trae en toda esta música que hemos estado escuchando hoy, no? Toda la música de los 90. Y bueno, para seguir con este especial, ¿no? Como ustedes saben, en Clásicos del Rock siempre ponemos la música, ¿no? Los grandes exponentes del rock clásico. Esta vez estamos con música de los 90, a modo de la celebración de las 10 semanas de Clásicos del Rock. Bueno, quien nos va a acompañar en esta radio urbana, como es Radio Espacio, es el grupo Soundgarden. Esta banda, que es procedente de Seattle, uno de los mentores, ¿no?, del grunge, con acordes más heavy y metaleros, ¿no? Bueno, sus letras hacían recordar la época dorada del rock, ¿no? Fue uno de los grupos que pavimentó el camino para todas las bandas grunge. Uno de los grandes, ¿no? El grupo Soundgarden. Y vamos a escuchar de aquellos años el excelente tema Black Hole Sun. In my Bueno, Black Hole Sun de Soundgarden. En fin, bueno, de esta manera estamos llegando al final de este programa número 10, décima semana al aire. Quiero agradecer su presencia en este programa como en el programa central. De verdad quiero agradecer la presencia de todos ustedes en nuestra radio urbana. Esto, su participación tanto en los mails, tanto en, con ya solo escuchar, ¿no?, nos da la fuerza para seguir haciendo esta radio, para seguir haciendo el programa central, que es un poco más elaborado, ¿no? Un poco más, con un poco más de compromiso social, por decirlo de alguna manera. Queremos dejarlo invitado para que se comunique con nosotros a nuestro mail, que es radioespacio@hotmail.com. De verdad, que se comunique con nosotros para que podamos tener una interacción más grande, ¿no? Hacer la diferencia con las radios convencionales, que tan aparte del auditor se encuentran, ¿no? Esta radio la tratamos de hacer de una forma más personal para todos ustedes. Esperando que haya sido de su agrado el programa 10, este especial Grunge y 90s, por llamarlo de alguna manera. Nos queremos despedir, por supuesto, dejándolo invitado para la próxima semana, que siga contactando a Radio Espacio, que siga escuchando nuestros programas, recordándoles que próximamente vas a haber un nuevo programa disponible para usted en esta misma página. Y eso, simple, mi nombre es Mauricio Béjar y será hasta la próxima. Y como siempre, nosotros en Clásicos del Rock nos despedimos con música. ¿Y quién faltaba, no? Uno de los grandes estaba faltando a esta cita. Me refiero al grupo Nirvana, que vamos a escuchar el muy buen tema Smell Like Teen Spirit. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau.